finale. Regada en sangre de bravosa y puente, grito que está volviendo en tu desbocado otro pehuenche, en tu desbocado otro pehuenche. Vamos volviendo, vamos retomando, y después de haber estado viendo el tema del fracking y de las energías extremas y de la forma en que desde la política y desde la economía intentan empujarnos hacia formas muy poco sustentables de llevar adelante nuestra vida, de llevar adelante este tiempo y este espacio en el que nos desempeñamos, vamos a entrar ahora en una situación que se ha hecho bastante conocida, bastante tristemente conocida en estas últimas horas, que es la situación de la provincia de Chubut, el avance megaminero encabezado por su gobernador Arcione, quien luego de decir en dos campañas, una cuando iba para legislador y ahora en estas últimas, que estaba en contra de la megaminería, que iba a ser el defensor contra las apetencias de los gobiernos nacionales de avanzar con la megaminería en su provincia, ahora se ha descubierto megaminero, se ha descubierto que él y su bloque son quienes llevan adelante la discusión, acompañado también por otros espacios, por otros partidos políticos, en una provincia que además sufre una situación económica bastante compleja, no tan distinta a las de otras provincias, pero donde se manifiesta con atrasos salariales, con falta de pago, con algo parecido acá a Mendoza, y es cuando el aguinaldo también se va postergando. Bueno, toda una situación bastante compleja. Tenemos la suerte de estar en comunicación con nuestra entrevistada para este momento, Silvia de los Santos, y bueno, la dejo en el aire y las dejo en el aire junto a Carla. Hola Silvia, bueno, vamos a presentar a la entrevistada. Es Silvia de los Santos, es abogada, miembro de las asambleas comunitarias de Chubut. Buenas tardes Silvia, ¿cómo te va? Muy buenas tardes, hola Pablo, hola Carla. Hola Silvia, buenas tardes. Su audiencia. Bien Silvia, mira, para empezar, más o menos que nos hagas un breve raconto de cuál es el estado de situación en estos momentos en la provincia. Desde las asambleas estamos en este momento movilizadas, en alerta. Ya desde el año pasado, cuando cuando quisieron avanzar contra la ley 7722 allá en Mendoza y la nuestra, la 5001, estábamos en la calle, unidas en la lucha, las dos provincias, Mendoza y Chubut, y a raíz que en Mendoza ustedes pudieron dar vuelta a la situación, es que en Chubut no presentaron el proyecto en ese momento, en diciembre del año pasado. Es decir, que no se atrevieron a presentar un proyecto que modificara la ley 5001, que prohíbe realizar minería en nuestra provincia con uso de cianuro y sustancias tóxicas, y es lo que quieren, sobre lo que quieren avanzar ahora. Desde la Asamblea Comunitaria de Chubut nos habíamos propuesto este año presentar una iniciativa popular a raíz de lo que había pasado a fines de 2019, presentar una segunda iniciativa popular para ampliar nuestra ley 5001, para prohibir toda extracción minera metalífera y radiactiva en nuestra provincia y de esta manera proteger mejor el agua, ¿no?, que por estos lados también escasea, y dejarla solo para la vida y las actividades verdaderamente productivas. Lo íbamos a hacer en marzo y bueno, nos sorprendió esta pandemia, con lo cual tuvimos que posponerlo y lo hicimos finalmente en julio. A fines de julio lanzamos la campaña por la iniciativa popular y en menos de 3 meses y respetando el aislamiento obligatorio y con todos los protocolos, colectamos 30.916 avales a esta nueva iniciativa popular, avales correctos, o sea, de personas electoras de la provincia del Chubut, porque lo controlamos con el padrón electoral, y presentamos la segunda iniciativa el 16 de octubre de pasado al Tribunal Electoral, que hace un primer control de los requisitos y luego lo eleva a legislatura. De acuerdo a los plazos, la semana que viene deberían elevar ya nuestro proyecto de ley. Cerca del 20 de noviembre ya se le vence el plazo al Tribunal Electoral. Y en el medio, o sea, en este tránsito, digamos, de haber presentado nuestra iniciativa popular, conocemos que el gobierno avanza en la presentación de un proyecto para voltear la 5001 y zonificar la provincia. Quieren zonificar y decir en qué lugar se haría la actividad minera, lo cual en realidad es una falacia, primero porque no pueden recortar la provincia con un lápiz. La ruta del cianuro seguirá siendo siempre a través del puerto de Puerto Madryn, que está en el Golfo San Matías, donde está también Puerto Pirámides, que es un sitio protegido, no solo a nivel provincial, sino nacional e internacional. Es sitio Ramsar, es reserva de biosfera, allí llega la ballena franca austral todos los años a aparearse y a tener su cría, que es una especie migratoria, y esa sería la entrada del cianuro a nuestra provincia, del cianuro o de cualquier otra sustancia tóxica que quieran decir que van a utilizar y que se utiliza en este tipo de proyectos extractivo-destructivo, y bueno, y también la salida, ¿no?, la salida del material que se llevan de acá. A su vez, esta supuesta zonificación atraviesa el río Chubut. El río Chubut nace al sur de la provincia de Río Negro, en la cordillera, y atraviesa toda la provincia del Chubut. Y bueno, y esta zonificación está encima, digamos, de todo el cauce del río, y el agua que se utilizaría para la minería saldría de cuencas subterráneas también, según dicen, utilizarían la cuenca del Sacanana para algunos de los proyectos, ¿no? Los proyectos que quieren, con los que quieren penetrar rápidamente, que es el proyecto Navidad, que es un proyecto de plata, cobre y otros minerales y tierras raras, pero no sería el único. Hay cientos de proyectos, además, esta zonificación, dice el gobernador, que no abarcaría la cordillera, pero lo cierto es que hay cientos de proyectos exploratorios a lo largo de la cordillera, donde antes hubo incendios. Tenemos un compañero, un mendocino, que antes vivía en Bariloche, el licenciado Federico Soria. Él ha hecho presentaciones de su investigación de cómo los incendios favorecen justamente a los proyectos mineros, porque debajo de los bosques quemados está el oro. El oro y las nacientes de agua, ¿no? Con lo cual es de sumo interés para las empresas que se avance con minería en la provincia, porque rápidamente llegarían también a la cordillera a estos proyectos que ya están, que ya los tienen como en los papeles encaminados. Así que bueno, a raíz de esto estamos movilizadas en la calle y bueno, las marchas han sido masivas en estos días y bueno, del otro lado están un poco nerviosos. Suponemos, y hemos visto por ahí las reacciones de Arcioni, que como bien decía Pablo, mucho ya no tiene que perder, y en función de esto que vos venís contando, de cuál es el estado de situación de las asambleas, hemos visto que durante la semana han salido varios comunicados de las asambleas denunciando persecuciones y demás. ¿Cómo lo están viviendo ustedes? ¿Cómo se están organizando frente a esta avanzada del gobierno? Y también saber si de alguna u otra manera Arcioni ha generado alguna mesa de diálogo para con las asambleas. Bueno, el hostigamiento, digamos, hacia manifestantes, la criminalización de la protesta, esto no es una acción nueva, la venimos padeciendo desde el inicio mismo del movimiento allá por 2002. En 2003 hubo cualquier cantidad de denuncias por amedrentamientos, persecuciones. Y lo cierto es que la justicia siempre mira para un solo lado, porque las denuncias que hacemos desde las manifestantes, digamos, no avanzan, y sin embargo sí las denuncias que realiza policía para criminalizar. Entonces, bueno, esta semana en una de las movilizaciones, hubo un ingreso o un intento de ingreso a Casa de Gobierno, y a partir de eso se realizaron allanamientos así como fantásticos, con un despliegue tremendo de policía, de vehículos, equipamiento, bastante cinematográfica la escena. Allanaron, según dicen, hasta ahora 4 domicilios, pero tienen previsto allanar más. En busca, no sabemos bien de qué, porque no hemos visto las órdenes de allanamiento. Y bueno, entonces repudiamos este hecho porque justamente siempre nuestra manifestación ha sido pacífica, siempre dentro de los márgenes del ejercicio de los derechos a la libertad de expresión, de asociación, de protesta, y por tanto no se puede criminalizar nuestra conducta, digamos, por más que digan que encuadran en figuras genéricas como puede ser el daño, siendo que, como vos bien decís, no somos escuchadas, no somos recibidas ese día de legislatura. De lo que pasó esta semana, el gobernador dijo que iba a recibir 2 o 3 manifestantes, y lo cierto es que esto no se concretó. Y entonces es como esta constante, ¿no? De no escuchar. A su vez, la provincia está sumida en una crisis, una emergencia declarada desde el 2018, pero que data desde antes también, con lo cual todo el personal del Estado no percibe su sueldo en tiempo y forma desde hace ya 2 años. En este momento les deben 2 meses y un aguinaldo, y se viene el segundo aguinaldo del año. Esto incluye al sector de salud, que sabemos que hoy está completamente, digamos, afectado. Que debe dar su capacidad al 100%, y sin embargo ni siquiera para el personal de salud hay una respuesta. Y con lo cual nosotros venimos denunciando también que esta crisis está diseñada, porque es una crisis de diseño para llegar a este momento y decir que las mineras nos vienen a salvar algo, ¿no? Y bueno, también referimos siempre que yo vivo en Comodoro Rivadavia, y Comodoro es una ciudad petrolera, minera petrolera, 113 años de explotación petrolera, y sin embargo la provincia está en emergencia. Entonces, a su vez, y también en el marco de esta pandemia, ¿cómo nos quieren vender que quieren salir de la pandemia con más pandemia, no? Porque es justamente el extractivismo y este modelo extractivista, este modelo capitalista, el que nos trajo hasta acá, hasta este momento que vivimos hoy, que tenemos que salir con barbijo y en la medida de lo posible ni mirarnos, y quieren salir con repitiendo esos mismos errores, ¿no? Quieren seguir repitiendo esos mismos errores y vendernos con que esa es la solución. Me decía un médico el otro día, yo le comentaba esto y le digo, ¿cómo vamos a salir de la pandemia con otra pandemia? Y sí, me dice, así es. Viene esta pandemia, buscamos una vacuna. Viene otra pandemia, buscamos otra vacuna. Bien, Silvia. Una locura. La verdad que sí, y si bien sabemos cómo es el panorama, sobre todo con los empleados públicos, los docentes, que también acá en Mendoza venimos llevando la lucha adelante. Te quería preguntar, además de Arcioni, digamos, como cabeza política en este momento, ¿qué pasa o cómo es el vínculo de las asambleas con el resto de los partidos políticos? Bueno, desde las asambleas en realidad somos horizontales y no tenemos una relación con los partidos, es decir, no hemos establecido ningún diálogo directo con ningún partido político. Sí, en este momento nos estamos convocando en asamblea multisectorial en la calle para unar criterios para salir a la calle, ¿no? Para intervenir en la calle, para marchar juntos y para hacernos escuchar. Pero lo cierto es que no tenemos contactos con los partidos políticos, en principio por decisión, ¿no? Más que nada nos juntamos con otro tipo de organizaciones, sindicales, gremiales, ya que, bueno, la lucha termina siendo una sola, ¿no? La lucha por la vida y por un mejor vivir, en definitiva, es común también para todos. Pero no... nos mantenemos alejadas de los partidos políticos. Bien, y por otro lado, quería consultarte, digamos, en el caso de que esto siga avanzando y en el caso de que esto se apruebe finalmente, o cuáles son las estrategias ustedes como provincia para seguir saliendo a la calle a pesar de esta persecución, de esta represión y de esta, digamos, este apriete que les están haciendo con sueldos y con amenazas que sabemos que le han llegado a dirigentes, como que no van a cobrar o que... cuestiones así. ¿Cuáles son las medidas? ¿Cómo lo han pensado ustedes estratégicamente? Porque sabemos que Chubut es una provincia muy grande también. Sí. Bueno, en esto, por supuesto, vamos siguiendo un poco los pasos de Mendoza y estamos tratando de organizarnos para, bueno, tener cada vez mayor presencia en la calle de todos los sectores. Así que durante este fin de semana ya hay diversas actividades previstas en distintas localidades y vamos a tratar de aunar criterios para alguna medida provincial, sobre todo para seguir haciendo vigilancia y fiscalización, ¿no? En legislatura, evitar que se presente otro proyecto de ley distinto a la iniciativa popular y lograr que la iniciativa popular sea tratada debidamente, porque, bueno, en 2014 habíamos presentado la primera iniciativa popular y la legislatura provincial nunca la trató, a pesar de que es una obligación de la Constitución de la provincia, ¿no? Entonces, lo que esperamos esta vez es que las representantes que están allí en legislatura esta vez cumplan con el mandato constitucional de tratarla y bueno, que no nos traicionen, ¿no? En definitiva es esa la palabra. Y nos estamos eso, convocando en la calle para salir. Hay intervenciones artísticas, muraleadas, tractorazos, hay marchas de antorcha, bicicleteadas, de lo más diversas las formas de manifestarnos y bueno, quienes no puedan salir en este momento a través de las redes, hay pronunciamientos también para firmar, pronunciamientos desde la universidad, de docentes, recibimos también pronunciamientos de otras organizaciones, hubo pronunciamientos de obispos, personal de sanidad, de médicos, o sea, de la salud, médicos y el resto de personal de la zona del noroeste de la provincia. Así que también estamos recogiendo todos esos pronunciamientos y los acompañamientos de todas las asambleas, porque, bueno, asambleas del resto del país también nos están acompañando y, y pensamos, bueno, ir juntando todo eso y ver cómo lo presentamos nuevamente a las autoridades tanto provinciales como nacionales para que nos escuchen. Buenísimo, Silvia. Nosotros también le avisamos a nuestros oyentes que vamos a poner en las redes, así los pueden ir siguiendo también y acompañando. Te agradecemos muchísimo el tiempo, gracias por la claridad y aclararnos todo el panorama que se está viviendo en este momento, y bueno, muchísima fuerza y espero que logren lo que están luchando. Bueno, muchas gracias a ustedes por la comunicación, es muy importante para nosotros también que nos puedan escuchar fuera de Chubut, porque también este tema de los medios hegemónicos que no sacan las noticias, nos mantiene un poco aisladas, ¿no? Desde acá, desde el sur. Así que muchísimas gracias a ustedes también por comunicarse. Bueno, saludos Silvia y saludos a toda la provincia. Silvia. Bueno, gracias. Hasta luego. Abrazo. Hasta luego. Abrazo, compañera. Vamos al corte.